¿Qué haces el vivo? Te digo que venga y te vas para allá. Si me decís que no, yo te digo que sí. Y si me decís que sí, yo te digo que no. Pebetes y pebetas, no se vayan a perder esta historia que les cuento. Es algo de no creer. Dos malevos de averías y prontuario de arrabal en la milonga se cruzaron y empezaron a camorrear. Ni bien se echaron el ojo, entraron a relojear a las pibas más bonitas pa' sacarlas a bailar. La cosa se puso brava, la gente empezó a correr. Cara a cara se quedaron, los dos se querían comer. Uno tenía zapatos negros, el otro tenía zapatos blancos. Uno era todo muy peludo, el otro era todo muy pelado. A uno todo le caía mal, a otro todo le caía bien. Uno hablaba al derecho, el otro hablaba al revés. Que sí, que no, que no, que sí, que blanco, que negro, que gordo, que flaco, que alto, que bajo, que sí, sí, que no, no. Uno hablaba al derecho, el otro hablaba al revés. Uno hablaba al derecho. El otro. El otro hablaba al revés. Enseguida por pavadas entraron a discutir. Que la milonga se baila así, que la milonga se baila así. En medio del entrevero, una rubia se resbaló y una morocha muy guapa la salvó del papelón. Señores, ¿qué está pasando? Una voz del fondo se oyó, el mismísimo vigilante a poner orden entró. Firme y valiente les dijo, casi sin titubear. Se me queda bien quietito, solo voy a engallolar. Uno tenía zapatos negros, el otro tenía zapatos blancos. Uno era todo muy peludo, el otro era todo muy pelado. A uno todo le caía mal, a otro todo le caía bien. Uno hablaba al derecho, el otro hablaba al revés. Que sí, que no, que bien, que mal. Arriba, abajo, peludo, pelado. Qué rico, qué feo. Que sí, sí, que no, no. Uno hablaba al derecho, el otro hablaba al revés. Uno hablaba al derecho. El otro hablaba al revés. ¡Que sí! ¡Que no!